Válido del 1 al 4 de marzo de 2025 en Argentina, excepto Misiones y Santiago del Estero. Más información en carrefour.com.ar. De lunes a viernes, de 10 a 13, ya sos parte de Nuestra Mañana. Román, hiciste un análisis. Hasta ahora no habló Román, ¿eh? La verdad que Riquelme está feliz. ¿Feliz? Estoy feliz que se cumplió el objetivo de quedar afuera de la Libertadores. ¿Era un objetivo? Para poder afrontar el Mundial de Clubes con el equipo descansado. ¿Eh? Eso es lo que hicimos. Es una estrategia. Nuestra Mañana, con Marcelo Bonelli. Yo vine porque me dijeron que me querían mostrar un tema musical. Va a ser hit en la Bombonera. Duro. Eddie Cavani, vos no te podés cerrar. Duro. Era derecho y la tira hasta el lateral. Duro. Cago Cerrate y en tu cuenta de Instagram. Duro. Román, el mate se te va a atragantar. Lo de Juara fue Alianza Lima. Así es Nuestra Mañana. En Mitre, siempre en tu vida. Radiadores para servicio pesado. Radiadores Carlitos, 4855-3931. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú. Caminamos el futuro. Calzados Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Para jeans, todos somos especiales. Soy Anabel Sánchez y te quiero contar que hay una jeans para cada tipo de piel, con ingredientes naturales y vitaminas. Conoce cuál es tu jeans y date a conocer. Jeans. Perisur, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Necesito instalar una alarma antes del fin de semana largo. Podemos instalarla hoy mismo. ¿Quieres agendar una visita? Sí, por favor. Gracias. Llámanos al 0800-222-2025 y aprovecha el fin de largo con Verisur Alarmas. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos y espumantes, 4x3 en leches larga vida. Además, 80% de descuento en la segunda unidad de capilares, pañales y marcas de quesos untables. Y asado de novillito, 9.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 28 de febrero al 2 de marzo de 2025. Subsidiaria Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Es por acá. Innovando, invirtiendo, con toda la tecnología, el conocimiento y los servicios para impulsar la agroindustria. Es en Expo Agro. Vení a expandir tu futuro. Te esperamos del 11 al 14 de marzo en Expo Agro Edición YPF Agro San Nicolás. Juntos, hacemos historia. Hola, soy Fernando Bravo. Y además de contarte que estoy muy feliz por llegar a Mitre, a esta radio tan prestigiosa, y encima en el año en que está cumpliendo nada más y nada menos que 100 años, yo quería aprovechar para avisarte que te agendes esta fecha. Próximo lunes, 3 de marzo, de 16 a 19. Agéndatelo. Ponete un papelito en la heladera, poné una alarma en el celu. Es este lunes y nos encontramos acá. Fernando Bravo está llegando a Mitre. Desde el próximo lunes, de 16 a 19, para acompañarte todas las tardes. Bravo por Mitre, siempre en tu vida. Todo para su 4x4, defensas, estribos, capotas, equipamiento sonorio. 4581-3617. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Hasta las 13 estamos pensándolo bien. En Mitre.